el que en estos cruciales y dramáticos momentos en que la crisis económico-social de que la nación siempre ha sido víctima indefensa alcanza la dimensión de un agujero negro que amenaza con tragarnos y desaparecernos a todos, nada, pero absolutamente nada extraño ni sorprendente encierra que esa excrescencia infectocontagiosa, usurpadora del poder del Estado dominicano, que viene a ser la administración gubernamental crápula de los perros de mierda, cuyo cabecilla es ese repugnante de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, que encarna el lacayismo entreguista en su forma más depravada y que se revuelcan como una piara de cerdos triquinosos en el lodazal de su propia inmundicia, cuyos integrantes son los impensantes y descerebrados caballos de Troya, discípulos continuadores de Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, por obra de la usurpación y en testimonio inequívoco de su orfandad absoluta de honradez y honestidad, de lo que dan testimonio certificado día a día de su carencia de discernimiento y condición incorregible de alérgicos a la lógica de los hechos, así como de enemigos a muerte de la lógica de las cosas, cuando se muestran abúlicos ante el veredicto irrefutable del Supremo Tribunal Inapelable de la Historia, en que este tribunal sentencia con carácter práctico operativo, descalificándolo ante cada uno y todos los virajes de la historia en curso, y desecha la viabilidad y existencia del enclave esclavista del Sandomán, disfrazado de colonia, enclave mercenario, aventurero, de carácter geófago, expansionista, que nunca, ni aun en medio de los estertores de su muerte definitiva, renuncia a esa ignominiosa condición de fuente perenne, de vileza e infamia, como de estrafalaria truculencia disolvente destructiva, que es lo que culturalmente, como entelequia negativa, ha significado dicho enclave de marras, que con naturaleza centrífuga se sigue queriendo llamar República de Haití. Y esto en el más condescendiente de los juicios a que se podría llegar sobre Haití, partiendo de su inicial y primigenia condición sui generis de enclave esclavista mercenario y colonial. Y es que ha de entenderse que hay una crucial diferencia de gradación del mal de lo aberrado entre una colonia en general creada por una metrópoli, sea esta la que fuere, de un lado, y por otro lado de un enclave esclavista colonial como fue desde sus pujos iniciales el enclave del Sandomán, por cuanto la colonia en general es un conglomerado humano ubicado en un territorio extranjero dominado por el país determinado que los crea y que posee un grado de mayor desarrollo y poder en todos los órdenes principales, cuya perspectiva vista en su horizonte es culminando en una nación propia, con un Estado Nacional propio, con un territorio común en donde despliega una actividad productiva de los bienes y medios para su supervivencia y sustento como de su crecimiento y desarrollo. Y no estamos inventando, sino siguiendo paso a paso lo que marca y estudia, estableciendo leyes sociales, el materialismo histórico. Un enclave, cabe subrayar, necesariamente no tiene ninguna perspectiva en proyección que no sea alcanzar la condición de antro condotiero, de subyugamiento de otros, que opera mercenariamente por encargo o designio como un objeto ciego para estrictamente repetir y dar forma a lo dispuesto por la metrópoli suya. De la práctica depredadora de la parasitaria monarquía de Francia en concubinato con la Iglesia Católica Vaticano y en particular de la orden criminal de los jesuitas y sus perversidades permanentes desde antes del cardenal Richelieu, colocado como primer ministro del poder absolutista monárquico de Francia, pasando por su sucesor, el también jesuita cardenal Mazarino, como otros jesuitas, hasta que con el jesuita Jean-Baptiste Colbert, creador de la doctrina del mercantilismo, que a su vez es factor clave tanto en el positivismo clásico como en su variante norteamericana que es el pragmatismo, el llamado Haití moderno, con el enclave esclavista del Saint-Domingue, se crea por imposición a la España monárquico-católica colonialista como esclavista, la creación del enclave esclavista colonial del Saint-Domingue a expensas de la colonia española y esclavista de Santo Domingo, lo cual se produce alrededor del 1667-1670. Repetimos, enclave esclavista geófago expansionista, llamado enclave de Francia y los jesuitas, cuando ya la colonia, la Hispaniola, alcanzaba más de 350 años de creada por los aventureros y cazafortuna españoles que establecieron el enclave colonial común y corriente dentro de la especie y que andando el tiempo vino a llamarse la colonia de Santo Domingo, la primera de América. Siendo tan aviesos como infames los móviles y causas que, conformando la naturaleza de Francia, originaron dicho enclave singularísimo y único en su bestialidad irrepetible sui generis del Saint-Domingue francés, destacándose que si los peregrinos panegiristas y manipuladores apologistas del doblemente espurio origen del Saint-Domingue, Haití de la época moderna, lo han hecho gracias a los silenciamientos y ocultamientos continuos como obligatorios hechos por historiadores y escritores por órdenes de Francia, de los jesuitas y de su centro corporativo religioso que es el Imperio Iglesia Católica Vaticano, que se dedican a dar la explicación esópica de carácter narrativo de un idílico y hasta romántico surgimiento del enclave esclavista expansionista geófago del Haití moderno o Saint-Domingue. Pues hay que dejarse de gazmoñería, de hipocresía y del perverso mal hábito de hacernos los pendejos, simulando ser chivos locos y que no sabemos lo que está aconteciendo mañana, tarde y noche, día tras día, durante todo el curso de los años. Lo que el incalificable mequetrefe, dechado de incompetencia, huérfano congénito de todo talento e inteligencia, ese manojo apretado de excremento, inescrupuloso, desalmado, abúlico e impensante, en una palabra, ese mojón con muchos flecos que usurpa la condición de presidente de la República, siendo enemigo a muerte de la nación, de la República y de todo cuanto sea dominicano, que se llama Luis Guaidó, Duque Pompeo Almagro Abinader Corona, ha tenido el descaro y la desvergüenza de llamar a los dominicanos a que seamos tan podridos y tan repugnantes como Ogui Pie, alias Peña Gómez. Lo que está diciendo es que seamos haitianos y como los haitianos. Y ha sido esta la causa y el motivo por los cuales, a raíz de cumplirse un aniversario, no sabemos si de su dichosa muerte o de su agravio a la dignidad humana, por haber nacido apátrida en un territorio nacional que no es el de sus hordas tribales haitianas, cuyos integrantes son despreciados y abominados por todos los pueblos y seres humanos con quienes entran en contacto y llegan de inmediato como automáticamente a aquilatar su bestialidad inhumana. Todo ello hizo de esa crápula un obsesivo alucinado en decirse dominicano sabiendo que no lo era ni podía llegar a serlo. Pues el abismo que lo separaba y separa desde su condición de haitiano y portador del virus repugnante de la haitianidad, que tan armónica y coherente resulta a la aberración racial de decirse de descendencia africana o afrodescendiente, conceptos basuras de significación y contenido común con todo lo aberrado, con todas las excrescencias que prohijan las miserias espirituales y los instintos animales que se adueñan de un ser humano para su envilecimiento y terminar volviéndolo inservible. Precisamente cuando Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, llama a los dominicanos a ser como Oguipie, en verdad lo que está llamando es a la haitianización total de la República Dominicana, que es el programa real y verdadero de su administración. Basta y sobra sopesar la ensarta de miserias humanas de que es portador el mismo lacayo usurpador, como los factores componentes del supuesto elevado pensamiento de ese repugnante espécimen Oguipie alias Peña Gómez, que de paso confiesa y reconoce que es la línea programática de su desastrosa administración, de la que hasta los panegiristas y defensores del neoliberalismo del patio admiten y reconocen que es un verdadero desastre, equivalente a un barco sin brújula ni bitácora que va a la deriva. Ante el desastroso panorama de conjunto que arroja el desgobierno del mojón al entrar a la segunda parte de su gestión, el economista conservador Guillermo Caram, queriendo contarse entre sus fervorosos seguidores, se ve obligado a reconocer que el desgobierno resultante representa una eminente apuesta al más peligroso e irreparable desastre. Todo lo que el mismo cabecilla gubernamental se encarga de contribuir a que dicho vaticinio sea completamente creíble, al mismo tiempo que enfatiza su naturaleza de charlatán con su retahíla interminable de cantinfladas, como la de que apenas el martes de la recién semana que finaliza, la tercera del mes de mayo, hace el anuncio con bombos y platillos de un audaz programa de producción agropecuaria en previsión de la crudeza de la crisis alimentaria que ya golpea y acentúa la miseria y la pobreza de las masas del pueblo. Pero apenas 2 o 3 días después declara que todo el país está totalmente sembrado. Se trata de una cantinflada tras otra. Lo de la actuación criminal con carácter de terrorismo de Estado de la Policía Nacional, que ya desborda la copa y los niveles de tolerancia de la gente común y corriente, lejos de encontrar una esperanza de parte del presente desgobierno, lo que el pueblo percibe es que el empeño gubernamental lo que está buscando es el agravamiento de este problema con la protección que le brinda a la actual gestión policial de carácter terrorista criminal, al mismo tiempo que preconiza la profundización de la naturaleza represiva de la Policía Nacional. Mientras los estudios de todos los niveles y caracteres resaltan la repulsa popular hacia la Policía Nacional, a la que la población señala como la fuente principal de la delincuencia que campea por sus fueros, el embeleco propicia la acentuación del carácter criminal de la misma Policía Nacional, de la que dice que su reforma será implementada por los cancerberos policiales más recalcitrantes, como son la policía colombiana y sus asesores norteamericanos, que junto con los verdugos del Estado Mayor de la Policía Nacional Dominicana forman una nada confiable tríada en la que descansa el porvenir del supuesto justo proceder de la Policía Nacional Dominicana. Todo esto viene a robustecer los temores de que el desgobierno actual posee una naturaleza depredadora y criminal, persecutoria retrógrada, conforme a la que amarra la solución a la inseguridad, en cuyo torbellino de amenazas e incertidumbre busca ser más intenso y fuerte. No cabe dudas de que el continuismo reeleccionista tiene cifradas sus esperanzas en que cunda el pánico y el miedo generalizado en toda la población. Se trata de una gestión gubernamental basada en la depredación y la intimidación, como en el socavamiento de la confianza y seguridad de la ciudadanía. El gobierno, con su apología a Ogui Pie, alias Peña Gómez, lo que está llevando a cabo es una campaña a favor del caos que representa la haitianización acelerada de la sociedad y la vida dominicanas. La masiva presencia incontrolable de los elementos de las hordas haitianas y los panegiristas que falsean la verdad en torno al nocivo papel que encarnó Ogui Pie, alias Peña Gómez, para la recuperación moral del pueblo y la nación dominicanos, como para su toma de la conciencia nacional. A raíz, por ejemplo, del triunfo alentador de la Revolución Francesa del 1789 al 1792 sobre los oscuros tiempos del absolutismo monárquico de Francia, el filósofo clásico alemán Hegel emitió un novedoso apoyo y respaldo a la misma, diciendo que esa revolución encarnaba el intento por primera vez conocido por la humanidad consistente en plantearse construir la sociedad, cosa nunca antes emprendida, de construirla de la cabeza para arriba conforme las cualidades de la suprema razón universal, dejando sentado que a partir de ese momento en adelante que todo lo existente y que se pretende que perdure está obligado a demostrar ante los fueros de la razón externa su derecho a existir, sino que deje de hacerlo. ¡Qué gran distancia separa y contrapone de manera indisoluble lo que es un pensamiento verdadero frente o ante aquellos espasmos de las bajas pasiones y de las miserias humanas, como viene siendo lo que se ha querido darle categoría de pensamiento y hasta de doctrina al manojo de vulgaridades y groserías obscenas de Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez? Comer es primero. Lo que siendo una verdad de perogrullo no termina por deslindar los campos entre el animal irracional, como es el caso de los cerdos y los perros de un lado, y el hombre inteligente del otro lado, que es la varita con que se mide la envergadura de un ser humano, y no reducir su dimensión a las estrecheces de los instintos, puesto que con esa vulgaridad particular de que comer es el principio fundamental de la vida del ser humano, se busca ahogar la verdad de que lo principal en toda sociedad es la actividad económica productiva de los hombres. Primero la gente. Al fin y al cabo, es la vía más corta y segura de dar vigencia a mezquindades y estrecheces que solo persiguen avalar instancias negativas en interés de la anulación e inutilización de conceptos básicos de las actividades científicas y racionales. A título de eslogans de esa naturaleza, en la sociedad basada en la explotación y la opresión capitalista, se fomentan la filantropía y la beneficencia, como las actividades de primer orden de la sociedad, que devienen así en instancias negativas para el socavamiento de la obligación y la necesidad de tener conciencia de clase y de la lucha de clases que es el motor de la dinámica de la sociedad. Así, hoy resulta que de primero la gente y comer es lo primero, se sustenta la tan vil como canalla plataforma de lumpenizar a las masas trabajadoras y que éstas, en vez de cumplir el papel histórico de luchar para ejercer el rol dirigente de la sociedad, lo que se las reduce es a vivir de la sociedad. Esto está claramente expuesto por el embeleco cuando en su apología a Ogui Pie y a la haitianización destaca que su administración ha duplicado las dádivas a los menesterosos con su tarjeta de solidaridad y otras, que si se le analiza y aborda en serio al fin y al cabo, nada le resuelven a las masas trabajadoras ni a los explotados, sino corromperlos y volverlos de hecho limosneros y mendigos. O sea, lumpen a la vieja usanza de la antigua sociedad esclavista romana en la que Los mendigos eran el lumpenproletariado que vivía a costa de la sociedad. No obstante, hoy día acontece que es la sociedad capitalista neoliberal, incluso, como lo pone de relieve la cínica seguridad social, son los parásitos, empresarios o capitalistas, los que son financiados como empresarios por los fondos de pensiones de los trabajadores. En un típico ejemplo del carácter reaccionario de los fabianos, tipo Peter Drucker y su supuesta sociedad posmoderna o poscapitalista. La nación dominicana y la existencia misma del Estado Nacional República Dominicana enfrentan a su más terrible enemigo, que es la invasión masiva de haitianos con su naturaleza de enemigos irreconciliables congénitos de los dominicanos y de la dominicanidad. Los episodios que se escenificaron en la llamada ciudad del leproso moral Juan Bosch, en que hordas enardecidas de invasores haitianos, desafiando la existencia del Estado Nacional República Dominicana y su autoridad, enfrentaron en forma de violencia ofensiva a los agentes de la migración dominicana, lo que debe servirnos es de advertencia y acerca de los programas de kosovización para la República Dominicana. Y esto no fue lo más importante y significativo, papel que viene a ser ocupado por los provocadores de carácter hasta internacional de grupos de haitianos que se dicen sindicalistas cañeros, en tanto instigan labores de irrespeto a las leyes y a la Constitución Dominicana. No solo a las leyes de migración, sino de orden económico-social propio del sistema capitalista vigente en la sociedad dominicana. La información que aparece servida hasta en la prensa mercenaria de la burguesía, como la letrina Hoy de Pepín Corripio, da cuenta de elementos que se dicen trabajadores y sindicalistas de los batalles de Romana, que hacen una manifestación de protesta ante la embajada norteamericana en República Dominicana y su embajador interino de apellidos curiosamente haitianos, Pierre Charles. Los mismos que la maricona haitiana que Biden nombrara encargada de prensa en la Casa Blanca, lo que debe alertar y poner sobre aviso a los dominicanos. En esa denuncia del Central Romana a la Policía Nacional y a los cuerpos de policías guardacampestres del Central Romana de estar creando un grupo de asesinos y secuestradores de sicarios, solicitándole la intervención protectora a los diplomáticos norteamericanos. Y en consecuencia, en violación a los asuntos internos de la República Dominicana, que es competencia de las autoridades dominicanas. Con esta acción los haitianos desconocen y pisotean una vez más y bajo forma desvergonzada la autodeterminación y soberanía del Estado Nacional Dominicano y de la República Dominicana. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.